No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Me parecen admirables las personas que por experiencias difíciles logran transformar radicalmente su visión del mundo. Con esto no solo logran descartar aquello que defendían como una verdad absoluta, sino que lo usan como un motor para desarrollar una nueva perspectiva de la vida. Con esta idea en mente quiero dedicar la cápsula de hoy a Alan Savory, un ecólogo y activista ambiental que vivió justamente esta transformación. Te platico. Alan nació el 15 de septiembre de 1935 en Rhodesia, hoy Zimbabue, en el sur de África. Cursó sus estudios en la Universidad de Natal y en 1955 obtuvo la licenciatura en Biología y Botánica. Bueno, pues ese mismo año comenzó a trabajar en el problema de la desertificación como investigador oficial del Departamento de Caza del gobierno de Rhodesia. Tras varios años de investigación sobre las causas de la degradación de los suelos, abogó por la eliminación de grandes poblaciones silvestres para controlar la destrucción de sus hábitats. De esa forma, sus estudios, avalados por el gobierno, derivaron en el sacrificio de 40.000 elefantes, ya que según el enfoque de esa época, demasiados animales en un territorio provocaban la sobreexplotación de la tierra. Bueno, pues años más tarde, durante la lucha de independencia de Rhodesia, Alan fue capitán de las Fuerzas Armadas y comandó la unidad de combate que más tarde se convirtió en el regimiento especial conocido como Zelus Scouts. Después de renunciar al frente en protesta a sus políticas racistas, en 1973 se reintegró al antiguo partido de Rhodesia. Su activismo contra el racismo ocasionó su salida de ese partido y serias diferencias con el primer ministro, Ian Smith, las cuales lo obligaron a salir de su país en un autoexilio. Las experiencias vividas en la guerra y como responsable de la enorme matanza de animales, acto que reconoció como la estupidez más grande de su vida, lo llevaron a buscar nuevas formas de pensar. Fue así como enfocó sus esfuerzos a concebir un modelo diferente de desarrollo que denominó manejo holístico. Este controversial modelo, que ha recibido críticas de otros científicos, propone usar con base a los procesos naturales que sostienen la fertilidad del suelo, al ganado y al fuego como herramientas para frenar la desertificación y con ello el cambio climático, la pobreza, la emigración y la violencia que aquejan al mundo. Alan consideraba que manejar al ganado en grupos que se movieran como las manadas silvestres estimulaba el crecimiento de la vegetación y que el sobrepastoreo no era la consecuencia de tener muchos animales juntos, sino de tenerlos demasiado tiempo en un mismo territorio. Asimismo, se oponía a la práctica común de talar y quemar los bosques y los pastizales, porque esto deja el suelo desnudo, a expensas de la erosión y libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera. A pesar de la oposición, el modelo de Savory ha logrado recuperar más de 40 millones de acres en varios países. Además, por sus contribuciones para mejorar el medio ambiente, recibió varios premios, entre ellos el reconocido Buckminster Fuller Challenge. No cabe duda que transformar nuestras ideas es una tarea complicada para la mayoría de nosotros. Pero la vida de Alan Savory es un ejemplo de que esto es posible. ¿Por qué no entonces seguir su ejemplo en favor del medio ambiente y de la vida en nuestro planeta? Te invito a conocer su historia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.